Oh, canacho. Baba bunyi. Oh, yeah, yeah. Baba bunyi. Yeah. Oh, unhufi. Ena we sister Lucy, Luciata. Ono so ya nyen. Lucy. Hmm. Onisuban. Hey. Ena sister. Na se mu mu kro mu odi e se ye be yi na. Ni pa 100 a. Ni pa 10 mpendu. Ye be nya firi mu nya be 47. Sister Selina so. Sister Selina. 93 be ya be 4. Sister Selina. Anya nyen. Anya nyen. Anya nyen. Wa o se se wo ba de na eya mi nya na wa ka asem no. E twa mani hwe na wa ka asem no. Okay. Eh. Na e bi obo no makata mani. Mm. E twa mi hihihi sana. Asa asem wo. Okay. Na kofi. Zaria, wa wi abegina na na yi no toilet ma mi wa. Mama, kofi. Wa kwoto wa mi abroso.